están al sol en un día hermoso. Me gustaría rescatar dos cosas. La primera, porque ustedes son jóvenes o son pibes todavía, y ha habido durante mucho tiempo en Argentina esta cosa de los políticos que mienten, de los políticos que no cumplen. Y me parece interesante rescatar la palabra del ministro. Cuando el ministro vino acá, ya nos pasó con otros sectores también. Cuando tuvimos los incendios que tuvimos en el verano, vino el ministro, recorrió los campos con nosotros y a los 30 días, 40 días estaban dispuestos los subsidios para poder levantar los alambrados que se habían quemado en esos días. Y esto también tiene que ver con eso, con la posibilidad de que se verifique el cumplimiento de la palabra de un político. Y cuando vino acá Julián, el ministro de Asuntos Agrarios, se comprometió a algo y lo cumplió, y eso me parece que, más allá de los recursos, del monto, de lo que se puede hacer con esto, creo que es muy importante entender que también hay gente que hace una actividad que para nosotros es muy digna, y en el caso nuestro particular, de Alicia y mío, es nuestra vocación. Cuando decimos algo, lo cumplimos. Y hay gente también que dice alguna cosa, promete alguna cosa y la cumple. Y no son palabras vacías que se hacen cuando se visita una escuela y se palmea algún directivo de alguna escuela alguna vez, sino que también se cumple. Lo segundo es que, como recién decía Alicia, en los 90 hubo un proceso de transformación en la Argentina, o de destrucción de trabajo, y hoy estamos viviendo otra etapa, una etapa donde las escuelas industriales son una parte central de eso y donde las escuelas agrotécnicas son una parte central de eso, que tiene que ver con el cambio del modelo productivo en la Argentina, que tiene con este país que se piensa para que todos los argentinos tengan trabajo y se dignifiquen a través del mundo del trabajo y no con un plan o a través de lo que fue todo un proceso productivo que nos dejó más de 10 millones de desocupados como tuvimos al final de la década del 90, y también que pone el hincapié en la producción industrial, en la producción agropecuaria. Pero una producción industrial y una producción agropecuaria que necesita trabajadores respetados por quienes son los propietarios de la tierra, los propietarios de las empresas, y por eso el gobierno también trabaja en esta constante lucha contra el empleo esclavo que existe en algunos medios de producción todavía vinculados al sector agropecuario. Y esto tiene que ver con la necesidad de capacitar cada vez y mejor a quienes trabajan o van a ser los trabajadores del campo, a quienes van a estar dispuestos a agregar valor a una producción que a la Argentina le genera muchísimos recursos, como es la producción agropecuaria o agroindustrial del país, y que a su vez necesita en los próximos años seguir avanzando, seguir creciendo, superar la barrera de las 100 millones de toneladas cosechadas, porque eso va a permitir que Argentina se meta en este mundo que hoy nos está comprando alimentos, que hoy nos está comprando, tenemos la posibilidad que nos compre carne, este mundo que necesita de países como los nuestros, y que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para que esa riqueza que viene no sea una riqueza que se lleve en unos pocos, sino una riqueza que quede bien distribuida, con trabajadores agropecuarios bien pagos, con ciudades que crecen al ritmo de la producción agropecuaria, con ciudades que crecen al ritmo de agregarle valor a su producción primaria. Ustedes van a ser una parte, aunque ustedes no se den cuenta, de este proceso transformador que vive la Argentina en estos días, y que ojalá nos deje un país mucho mejor dentro de 10, 15 o 20 años, donde tengamos un país con ingresos para todos ustedes mucho más parecidos a de los países más importantes del mundo, y mucho menos parecido a lo que nos pasó en la década del 90, donde se destruyó trabajo, se destruyó ingreso y se destruyó un sistema productivo que recién ahora lo vemos tal vez trabajar en la máxima dimensión que podemos tener. Nuestra ciudad ha sido ejemplo de eso durante estos años. Pasamos de 5.000 planes jefe y jefa de bar que había en el 2001 a tener un parque industrial lleno de empresas, haber vendido el año pasado casi 30 nuevos predios para que se radiquen nuevas empresas en nuestra ciudad, y vemos además cómo crece la construcción, cómo crece la logística, el mundo del transporte en nuestra ciudad, y también cómo crece el campo y cómo han mejorado los precios del campo para que el campo pueda seguir produciendo, pueda seguir invirtiendo y pueda seguir creciendo. Así que ustedes entiendan que son repibes, pero ustedes van a ser parte de este país nuevo que empezó a nacer hace 5 o 6 años, y ojalá gocen, disfruten y tengan los beneficios de ese país nuevo que está creciendo. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones a la escuela y que siga creciendo.